En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 7 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y te damos la bienvenida a todas las emisoras de MB Radio, la red de emisoras que tenemos repartidas entre la península, Canarias y Baleares. Hoy es 4 de abril, del año 2012, que ya sabes que, como te he comentado, habitualmente con el paso del mes, pues tengo un poco que habituarme. Además, como esta semana es un poco así medio especial, vamos a decirlo así, con un par de fiestas por medio, o una o dos, depende de las comunidades autónomas, pues todavía más complicado. Pues comenzamos la jornada con ese dato del paro que esperábamos. Todavía pues están saliendo flashes informativos porque los datos pormenorizados con todos los números pues todavía no los tenemos. El paro marca un nuevo récord tras subir en marzo 38.769 personas y supera ya los 4,75 millones de desempleados en España. Hay que tener en cuenta que ayer conocimos el dato de Eurostat que elevaba esa cifra a 23,6% de paro en España, y que hay que esperar los datos de empleo de EPA, que son los que considera la Unión Europea más fiables, porque hay que tener en cuenta que este dato es el dato del INEM y hay escamoteados unos 800.000 o 1 millón de parados que están considerados DENOS, o sea, empleados pero sin estar parados, una cosa muy extraña que, bueno, heredó este gobierno del anterior y parece que la herencia pues le ha alegrado la perspectiva, pero bueno, son parados a fin de cuentas. Entonces, si sumamos a esos 4.075.000 de parados, los 800.000 que tienen escondidos debajo de la alfombra, que son parados, pero que los llaman de otra forma para que no sean considerados parados, pues estaríamos en torno a los 5,5 millones de desempleados. Veremos el dato de la EPA, que está ya a punto de salir, y conoceremos exactamente pues el número de desempleados que tenemos. El Eurostat, pues ya con ese dato demoledor de ayer, 23,6 millones, te puedes hacer una idea de cómo está el patio. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. En la producción, como siempre, estará mi cara Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos la sesión echándole una ojeada a lo que está haciendo el IBEX 35, de momento mal. 0,39% en negativo después de salvar in extremis ayer los números rojos y bueno, pues salvarlo pues en el último suspiro, en el tiempo de descuento, como dirían los locutores deportivos. 0,19% ahora, y estamos por escasas centésimas superando los 8.000 puntos. Esperemos a ver qué da de sí la jornada. Y bueno, pues vamos a empezar ya a posicionarnos en lo que habitualmente tenemos en cuenta, esos parámetros que tomamos como referencia, que pueden ser pues importantes o no, dependiendo del punto de vista que mires la situación económica. A nosotros nos sirve un poco para posicionarnos en el mercado, para ver ese plano general y conocer un poco pues cómo empezamos la sesión. La prima de riesgo subió ligeramente en las últimas horas, pero también ha tenido un pequeño retroceso. Ahora mismo está en 354 puntos básicos. Mala noticia, porque superamos los 350 puntos básicos con respecto al bono alemán. Pero buena noticia si tenemos en cuenta que llegamos incluso a los 370. O sea que más o menos hay de todo. Para consolarse, pues el que no quiera consolarse, pues no tiene opciones, porque hay para todos los gustos. El euro se ha revalorizado un poquito con respecto al dólar. Está en 1,33,4. Si ahora mismo tienes un dólar, te pagarán si tienes un euro, te pagarán 1,334 dólares. El petróleo Brent, que anda en esa lateralidad entre los 122 y 125, no sube ni baja de esos parámetros, 124,890, y en las últimas horas de cotización sufrió pues unas pérdidas ligerísimas también, 0,42%, y está ahí, pues mira, al filo de los $125 por barril. El oro, que sigue con una apatía, podríamos decir, está en 1664 y le sigue costando muchísimo pues superar resistencias y de tener una resistencia brutal, porque hablábamos de los $1,700 la onza, pero bueno, simplemente los $1,700 la onza ya le cuesta, pero los 1670 pues también empieza a ser ya un puerto, no de primera categoría, pero ya de segunda, tirando a primera, pues seguramente sí. En cuanto a la agenda que tenemos, hoy tenemos un día importante, el informe de empleo que acabamos de conocer y que entraremos en detalle, porque tal como te dije al comienzo, son simplemente los flashes informativos que van saliendo con el número de parados y el cómputo total, pero luego los iremos desgranando. Hoy es festivo en China, el informe de empleo en España, PMI de la construcción en el Reino Unido y los precios de la producción industrial. Mañana también será festivo en China, el PMI de servicios que conoceremos en España, también en Francia y en el resto de la Unión Europea. El jueves es festivo aquí en España, también en Buenos Aires conoceremos el índice de producción industrial en el Reino Unido y el índice de producción industrial en Alemania. Tenemos esa agenda. Ya te digo que es una semana así un poco complicada, un poco extraña, un poco rara, pero bueno, pues es lo que hay. Y vamos a ver qué más cosas, pues si te parece, vamos ya con los titulares y a ver si ya han ampliado la noticia. Exactamente, está ampliada el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Estoy en la página de Europa Press. Se situó al finalizar marzo en más de 4,75 millones de personas, tras subir en el mes de marzo 38.769 desempleados, por un aumento porcentual del 0,82% respecto a febrero, según acaban de informar en el Ministerio de Empleo y Seguridad. Y viendo un poco los diferentes incrementos de empleo en otros años, pues estaba en torno a los 30, 35 en los últimos años, 35.000, y bueno, el hecho de que supere 38.000, pues es un poquito más que otros meses de marzo, pero bueno, no es esa brutalidad que habitualmente pues nos tenían acostumbrados todos los meses. Y voy a ver si encuentro el dato exacto de esos 4,75 millones, pormenorizados, pero bueno, pues se quedaría en 4,750,867 desempleados. Ese es el número que hay que tener en cuenta, o los 38.769 parados que hemos aumentado el mes de marzo, una subida del 0,82% con respecto a febrero, y si tenemos en cuenta otros meses de marzo, pues el año 2011 subió un 34.406, así que más o menos estamos en el tono de otros meses, tanto del 2010 y 2011 creo que subieron unos 30.000, estoy hablando de memoria, aproximadamente en torno a los 30.000 en el año 2010, 34.000 2011 y esos 38.000 que acabamos de conocer de este año 2012. Recuerda, y sigo insistiendo, este es el dato del INEM, del Instituto Nacional de Empleo. Datos que habría que sumarle esos 800.000 o un millón de parados que sí que están en las oficinas de empleo, están inscritos, pero que el gobierno, por esa ingeniería, a ver cómo te lo explico, ingeniería metafórica, digamos, pues los consigue colocar debajo de la alfombra, pero no dejan de ser parados. Son parados que a lo mejor están haciendo cursos y el gobierno pues considera que no son parados por hacer cursos, pero bajo mi punto de vista, como te he dicho muchas veces, una persona en edad de trabajar pues tiene dos posiciones, parado o ocupado. Parado, ocupado, empleado, parado, empleado, parado, on, off, off, on. Entonces no hay término medio, o estás empleado o estás desempleado. Entonces el hecho de que el gobierno no cuente estos parados, que sí que están parados, pero que por esa forma tan curiosa de enumerarlos, pues dice que no están parados, pues ahí está el tema. Son los conocidos DENOS. Pues nada, esa es la noticia del día y vamos, si te parece, con el resto de noticias que encontramos en la prensa económica. Estamos en directo, evidentemente, como te imaginarás, si no, no podríamos haber dado este dato del paro, 17 minutos sobre las 9 de la mañana y una hora menos en Canarias, y esto es Economía y Finanzas, que emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio. Pues como te imaginarás, la noticia del día ya la incluyen los diarios económicos. El paro subió en 38.769 personas. En marzo supera los 4,75 millones. De esta forma abre el economista.es. Luz verde del gobierno al fuerte recorte autonómico en sanidad y educación. Hoy los presupuestos se presentan en el Congreso. El viernes, en el Consejo de Ministros, fue como una presentación en sociedad de las líneas maestras de los presupuestos, pero los datos pormenorizados se discuten hoy en el Congreso, lógicamente serán aprobados porque el partido del gobierno tiene mayoría absoluta, busca apoyos en otros grupos, veremos a ver si los consiguen, pero hoy se conoceremos pormenorizadamente pues cada partida, cada presupuesto de cada ministerio, y ya pues podremos ver la letra pequeña de cada uno de esos recortes que nos anunciaba el martes el gobierno en Consejo de Ministros. Nos anunciaba las líneas maestras, pero el grueso del presupuesto no lo conocíamos, así que si quieres estar atento o atenta, pues durante la mañana, seguramente en el debate del Congreso podrás conocer muchísimo más. Hay un montón de páginas web que retransmiten ese debate. Creo que puede ser interesante porque se van a conocer un montón de datos más que no conocemos sobre los presupuestos, y bueno, siempre es interesante saber pues con qué tipo de presupuesto nos vamos a tener que pasar el resto del año. Draghi deja de comprar deuda para acelerar las reformas. Draghi es el presidente del Banco Central Europeo. Esa barra libre, ese grifo abierto que tenían todos los bancos para financiarse, creo que al 1%, y luego pues colocaban ese dinero comprando deuda de los países, parece ser que se les termina esa barra libre. Sin amnistía para sus cuentas, hablan del Banco de Santander, la regularización fiscal no alcanza las cuentas suizas de la familia Botín. 13 patronales de la industria se plantan ante la subida de la luz. Recuerda que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado una subida de entre el 5 y el 7%. Si teníamos pocas subidas, pues la de la luz, que da la impresión de que dicen vamos a subir la luz, pero si la suben prácticamente todos los años y algunos incluso dos veces. Pues sí, este año también del 5 al 7% nos la van a subir. De Guindos, que es el ministro de Hacienda, augura que la deuda pública subirá al 79% del Producto Interior Bruto. Mala noticia. Mediaset España vende el 4,2% de su deuda en Endemol. Más noticias. La SEC, que es el regulador financiero de Estados Unidos, aún no ha decidido si lanzará una investigación formal sobre el asunto de los resultados financieros de Groupon. El Banco Central de Australia mantiene de nuevo los tipos al 4,25%. Si aquí en la Unión Europea tenemos los tipos al 1%, pues imagínate en Australia al 4,25%. Esto es positivo para Australia, o negativo según se mire. Si pides un crédito te pide de intereses, pero si tienes un dinero y quieres poner ahí un depósito, pues te van a pagar un poco más, así que puedes elegir. Pero dadas como están funcionando las cosas en Australia, con el dólar australiano que está que se sale, pues da la impresión de que la opción australiana es ahora mismo la que está funcionando mejor. Abocados al despido de empleados públicos por el ajuste de las comunidades autónomas y también pues los ayuntamientos. Facebook estaría trabajando en su propio motor de búsquedas. El Nikkei baja un 0,6% y se titulan los 10.050 puntos. De eso ya hablaremos cuando repasemos los índices. Y Eurovegas, la ubicación podría conocerse en mes y medio, algo que ya te comentamos durante la sesión de ayer. La Caixa y otros bancos europeos estudian devolver el dinero al Banco Central Europeo, y 2012 puede ser el peor año de la crisis por el precio de la vivienda. Casi nada. Aquí pues prácticamente no tenemos noticias así muy operativas como para desayunar y levantarte con una alegría o iniciar la jornada laboral con una alegría. El paro sube en marzo, pero la Seguridad Social gana cotizantes. otro punto surrealista, pero que es positivo. El hecho de que haya más cotizantes en la Seguridad Social, pues es que el dinero, el gobierno pues sigue ingresando dinero por ese concepto. Una noticia positiva dentro de tantas malas, tantas negativas. El IBEX se deja llevar por las dudas a la espera de los presupuestos y el fantasma de la guerra de precios vuelve a amenazar a las tabacaleras. Aquí había también una guerra, un medio culebrón, porque claro, el gobierno quiere subir los precios del tabaco para aumentar los ingresos, pero claro, como hay aumento de ingreso, hay aumento de precio, la gente deja de comprar tabaco y ha habido un par de noticias bastante curiosas que están haciendo su agosto los contrabandistas de tabaco en costas, Andalucía, Galicia y tal, porque claro, como ya les interesa muchísimo por el margen que obtienen, al precio que se está pagando aquí el tabaco, pues da la impresión de que es una vía de negocio para los contrabandistas muy interesante. Veremos a ver en qué termina todo eso. El mensaje de Guindos, la deuda pública rondará el 79% del Producto Interior Bruto. Hay una... Rajoy anuncia nueva tanda de leyes y reformas antes del verano. Abertis, que es concesionaria de autopistas, prepara su ofensiva para entrar en Brasil y reforzarse en Chile. Los fondos piden en Nova Caixa Galicia una cobertura sobre 30.000 millones. Los presupuestos generales del Estado verán el milagro. La prima de riesgo debería bajar de 300 puntos. Fomento aumenta un 10,12% de media las tarifas aeroportuarias y el mercado se vuelve más prudente con Grifols. En BMN gana un 23% menos tras destinar 747 millones a provisiones. Y Avon, la empresa de cosméticos, rechaza la oferta de compra de 7.500 millones de su rival Coty. Y Vodafone calienta la guerra del prepago con nuevas tarifas. Creo que es Vodafone la única, no sé si era Vodafone o Orange, la única que se había quedado fuera en esa nueva política de las compañías telefónicas de móviles de no subvencionar los terminales. Era Telefónica, pero me parece que no sé si era Vodafone o ahora estoy perdido, pero había una de las tres que había decidido pues seguir con la subvención a terminales, y me parece que te lo comenté y dije pues habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, a ver si esta medida es positiva para la compañía, negativa, o la forma de pasar de subvencionar terminales es la correcta ahora mismo. Eso, como no tenemos los datos, que son prácticamente noticias que conocimos la semana pasada, pues ahí queda la cosa. Vamos a 5 días después del Economista. Lógicamente, la noticia de la subida del paro. Hacienda visita a los fiscalistas para aflorar capitales. Y el IBE se deja llevar por las dudas a la espera de los presupuestos. Bancaja bajo presión para renunciar a poder en Bankia. El fantasma de la guerra de precios vuelve a amenazar a las tabacaleras. No, esto ya te lo había comentado, ¿eh? Tengo que ir a expansión. Que yo me lío 5 días, evidentemente. Marzo suma... pues esos 38.000 parados más, la rebaja del IBEX, que está intentando mantener los 8.000 puntos, Bankia indemniza a su exdirector de participadas con 6,16 millones, hoy llegan al Congreso los presupuestos generales del Estado, el grueso de ellos, lo que nos habían anunciado el viernes no eran los presupuestos, no habían aprobado los presupuestos, eran simplemente las líneas maestras de los presupuestos, que hay que hilar fino con las denominaciones, y hoy conoceremos, tal como te digo, pues el resto y los pormenores de cada partida ministerial, de cómo se va a gastar el gobierno, el dinerito que tiene en este 2012, bueno, el dinerito que tiene e incluso el que no tiene, porque hay un montón de deuda que van a tener que buscar afuera. Oro, plata y platino, radiografía del mercado de metales precios. Ayer ya hablamos con el amigo Jesús Benito, que es un experto en estas lides de materias primas, oro, plata, divisa, etcétera. Y bueno, nos comentó un poco cómo está el panorama. Nos hemos adelantado un día al diario Expansión. Sea divisa, es el turismo más vendido en el mes de marzo. Y Donuts cumple 50 años y lo celebra con el lanzamiento de Donuts original. Brasil y España, un poco más lejos. Ya sabes que hay unos tiras y aflojas por esas trabas que ponen en las fronteras. Pues sobre todo empezamos los españoles, pues a poner trabas a los brasileños, y ahora están haciendo ellos los mismos, y trabas a la hora de entrar, pero simplemente con como turista, ¿sabes? Entonces esto parece que se está complicando, que se me traba la lengua de nuevo. Los MBA quieren trabajar en Google, McKinsey y Apple, son las empresas favoritas de los que terminan esos máster de MBA. BMN saneará esos 316 millones, algo que ya te lo comentamos. En Nikkei se pierde la subida del resto de mercados asiáticos. Mediaset ingresa esos 46 millones por la venta de su deuda en Endemol. Y más noticias, pues poquito más. Pasamos ya a los índices, lo que están haciendo ahora, y también pues recordarte cómo terminó la bolsa en Estados Unidos y también en Tokio, que acaba de cerrar pues hace escasamente dos horas. Vamos con los índices, pincho aquí, taca, y empezamos con el IBEX 35, que sube ahora mismo prácticamente nada, plano, 0,06%, y está en 8.061 puntos. Veremos a ver si con la aprobación en el Congreso de los presupuestos y ese debate, pues entra la confianza y empezamos a subir, porque si no, pues perder los 8.000 puntos de nuevo sería, no voy a decir un mazazo de estos grandes, grandes, pero bueno, que no serían buenas noticias. El índice belga pierde ese 0,06% que gana el IBEX 35, el DAX alemán gana un 0,02, el CAC 40, que pierde un 0,09, el FTSE londinense gana un 1,85 hasta ahora, el PSI portugués un 0,10, el Eurostock 50 que pierde un 0,10, el ECO10 un 0,46 también a la baja, el FTSE milanés pierde un 0,45%. Y en cuanto a las bolsas americanas, el Dow Jones subió un 0,40%, el Nasdaq 100 subió un 1,06%, el S&P 500 subió un 0,37% y el Nasdaq Composite, que se dejó en el camino, un 0,12%. Hemos dado algunas noticias y pinceladas de lo que hizo el Nikkei, pues el Nikkei subió ligeramente, 0,26%, y 50 puntos, que son los guarismos que se encontrarán los inversores mañana al abrir el mercado allá en Tokio. Y prácticamente estamos de la misma forma, del correo electrónico y a través del foro del mundobursatil.es, puedes contestar, puedes preguntar lo que quieras, y los analistas, nosotros las vamos recolectando todas esas consultas y se las pasamos al analista que habitualmente pues tenemos en economía y finanzas. Son 29 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos justo en Canarias, y nos vamos con, pues sí, voy a poner un indicativo así para que no se de que en el caso no se de mí la de Yerbunge y se las cosas que traen diré que en caso y la final no mi opción es que mandamos a un de telemóvil de 5 por el email global mina y el foto de bus con un texto con los dos al estar está iludero y nos vamos y nos pregunta que Héctor Eobsky claro es el tante dice dos o viejo Nezno y Tronalor Frank se y él por la plática de Svol tan mujer nos vamos junto a Lor o si somos y a Lor te cuento y es por no puedo hacer consulta de un Amer Río como es de que Amer que es el banca es a Londres y pues van en lo que está a inicio se va en lo y vez no 5 que te ahora que está precario 3 fe pero con esta por Montpillón en el banco están con euro de eso bastemos yo sé que lo nos vamos a parar a hacer su parte y te da para las miles sin los siguiendo subimos a son pops no que se sigue es como se recomienda lo menos que se también como de su mesa eso se lo tengo bueno vamos a los 5 expertos con todos los ejemplos español en no, no, yo estaba a una parte sin la mitad es re, eso es un muy no, si creen tan solo no. La tesuna que encuentren, realmente a pal de bajas, monte, esperando este bajo y corazón, así hacemos y el afán de entrar en ser en la cismos, sin dar ese nivel y la palabra con. Hemos colaborado, o ya os mire eso, porque es directo y un interés. Tanto, es eso, se creo que es menos algo, pero tan suje, y dando en todo, tan fuerte, no veré a subir las por yo que sí, a perder pasillos que estén al arque en un día por el que oplar, como si no se puede, subale valor en la. Tengo un motil, a que le va a decirle en combate. Por es que no mudo que corta, entonces que me haya medio cibo, es peor como si ya, es como en verdad, si me dicen que no, ya que está aquí, Romo. No, no está pasada por un enlace de Rusia. Ejércelo a la corriente, a culo a esa hora, este por lo que. Cero bien el enlace, o cien de C. Terdimentario, fantastaba, artífico, y podría. Que en limpia, dio en ese cristante que hacía preguntas al fin del binario, y bueno, Ricardo estuvo respondiendo a todas las preguntas. Bueno, ya tiene que ser, bueno, tiene que me pecho que aquí, un frío, aquí lo que tapa, el sé que. Se banca o bien, pues vos si también un F que nos quedamos o antes de semana. No, tranquilo, yo estaré por aquí. Yo la verdad es que desconecto muy, muy poquito. Estamos tan liados que cualquier fiesta al día dejo para nosotros. Ya. Buen emprendedores y empresarios para levantar el país como debe ser además. Pues Enrique, un verdadero placer. Enrique Cordero, que lo puedes encontrar en esbolsa.com, y hasta el próximo lunes, que pases un fantástico fin de semana, el siguiente y toda la semana en general, ¿de acuerdo, Enrique? Muy bien, feliz Semana Santa a ti y a todos. Y otro secreto, cuarto sobre las 9 de la mañana, y vamos a dar un repaso a lo que están haciendo los índices en Europa, y también por recordarte esa noticia que surgía al filo del inicio del programa, esa subida del paro, un dato que conocíamos hoy con 38.769 parados más y que alcanza pues un nuevo récord después de 8 meses seguidos, continuador de subidas. Ahora mismo el paro se sitúa, paro y NEM, hay que recordarlo, porque recuerda que hay tres formas de contar, la forma que tiene la EPA, la forma del INEM y Eurostat. Ayer conocimos la de Eurostat, 23,6 de paro en España, 10%, en torno al 10% en toda la Unión Europea, y hoy hemos conocido el dato del INEM. Son 4.750.867 parados, pero a sumarles los conocidos como DENO, son parados reales, pero escamoteados por el gobierno mediante esa ingeniería metafórica que habitualmente utilizan para considerar no parados a gente que está parada. Una cosa bastante curiosa que a mí siempre me llama la atención. Lo preguntaba a gente de otros países y dice, no, digo, ahí escamotean parados. No, aquí no. Simplemente pues los que hay y ya está. Pero aquí pues nada, somos así de curiosos. Pues eso, el 38.761 más. El año 2011 subimos 34.000 y el 2010 creo que en torno a los 30.000. Pero bueno, llevamos 8 meses seguidos de subidas consecutivas en el INEM, y en un dato que lo pueden escamotear, pues que tengamos tantos parados, pues es un dato bastante lamentable, escalofriante. Decimos muchas veces cuando se lo comentamos a los amigos analistas, para un poco que nos den su opinión sobre este dato, que es demoledor, o sea, 4.750.000 parados. Al margen de todos los que esconda el gobierno, que estaremos en torno a los 5.500.000, según los datos de la EPA, que conoceremos ya muy pronto, esos 23,6, 24%, que es una barbaridad. Ya incluso ayer en la Unión Europea dijeron que algo estaba ocurriendo con España y que había que arreglarlo de alguna forma, porque no era normal que tuviéramos tanto paro y además durante tanto tiempo seguido. Se extrañaban, o sea, tú le preguntas a un alemán que, por ejemplo, el mes pasado ha bajado el paro, con los datos de Eurostat ha bajado, o a otros países que más o menos van funcionando y tienen un paro normalito dentro de lo que cabe, pues se fijan en ese 23,6% y dicen, pues esto es una cosa que nos explica. Y luego también otro dato demoledor, que la mitad de los parados son jóvenes, o sea que una persona que está estudiando para formarse de cara a conseguir un puesto de trabajo, pues una vez que termina, pues uno de cada dos se queda en el paro, un 50% de paro juvenil, casi nada. Datos que, no sé, a cualquier persona los dejará un poco temblando. Pues nada, el dato que hemos conocido hoy, y también pues habrá que mirar de reojo los presupuestos generales del Estado, que se presentan oficialmente hoy, sería la puesta de largo. El viernes será la presentación en el Consejo de Ministros y hoy será la puesta de largo, y conoceremos los pormenores de muchas partidas que simplemente pues esbozaron los ministros el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El debate que tiene que comenzar ya mismo, no sé si habrá comenzado, ahora le echaré una ojeadita y te lo comentaremos esta tarde. y seguramente si quieres verlo, hay un montón de páginas en internet donde se pueden ver, y supongo que algún canal de televisión pues también lo emitirá. Y vamos cerrando ya, estamos casi sin tiempo, aunque hoy vamos más holgaditos. El IBEX 35 está subiendo un 0,22%, está por encima de los 8.000 puntos, pero tampoco anda muy sobradito, como dirían algunos. Tiene que tener cuidado porque estamos al filo de los 8.000 puntos y si se da la vuelta, pues los volvemos a perder. El índice belga, que sube un 0,12%, el DAX alemán pierde un 0,10%, el CAC 40 sube un 0,17%, el FTSE londinense gana un 1,85%. Bueno, el dato del FTSE, para ser sincero, para no engañarte, me aparece el dato de ayer. O sea, me estoy fijando que no es el dato de hoy. No sé si hoy no habrán abierto el parqué allá en Londres, pero el dato es el dato de ayer. Lo dejamos ahí. El PSI portugués, que sube un 0,18%, el Eurostock 50 baja un 0,05%, el ECO 10 que baja un 0,24%, y el FTSE MIB, con el de Milán, que baja un 0,22%. Ayer las bolsas americanas en Wall Street subieron el Dow Jones un 0,40%, el Nasdaq 100 un 1,06%, el S&P 500 un 0,37% y bajó el Nasdaq Composite un 0,12%. Y me acuerdo de una cosa muy curiosa con el Nikkei. O sea, voy refrescando la página de los índices y me aparece el guarismo que se encontrarán mañana, 10.050, o como terminaron esta madrugada, pero la variación, hay momentos que dice que subió un 0,26%, como lo ve ahora, pero antes vi que bajaba un 0,50, pero no sé, o sea que o ha subido o ha bajado. No hay vuelta de hoja. Bueno, olvídate si ha subido o ha bajado, estamos en 10.050, que ese dato es es fijo. Que esto de los duendes de la radio, creo que también había que buscar los duendes de internet, porque no es normal que haya terminado con una cifra y la variación en tanto por ciento pues sea o 0,26% arriba o 0,50% abajo. No es muy normal en índice de Tokio. Bueno, el hecho haya subido o haya bajado, me da que subió un pelín, 10.050 puntos, que es lo que se encuentran mañana. Pues ponemos aquí el punto final. Ya sabes que Economía y Finanzas es una producción, como siempre, de MB Radio y que emitimos a través de las radioemisoras que tenemos repartidas por la península, Canarias y Baleares. En la producción estuvo Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta tarde a eso de las 19.05 y en principio con el amigo Hugo Ferrer de ferrerinves.com, a ver qué nos cuenta de esos datos que conoceremos ya de los presupuestos generales del Estado más pormenorizados, del dato de paro, que supongo que tampoco le parecerá muy muy bien como a nadie, pero a ver qué opinión nos da, y pues el resto de la jornada bursátil, una de las últimas de la semana, y veremos a ver si el IBEX aguanta los 8.000 puntos, los mantiene, los supera, se engancha a las locomotoras americana o alguna de las europeas, y empezamos a ver algo de color. Todo eso te lo contaremos pues en unas horas aproximadamente, pues a las 19.05 en MB Radio. Así pues ponemos el punto final y hasta entonces, pues que pases un buen día, muy buenos días. Te dejo con un poquito de música y ya pues las señales horarias de MB Radio. Hasta entonces. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.